tierra es plana, es como una pizza vegetal, con trocitos de carne que se mueven y comentan ufanos en su red social, que es plana, es plana, es plana, es plana, es plana, es plana. La noticia ha llegado a tu ciudad natal sobre el tema ya de una conferencia, pero algunos se niegan a capitular, y eso que es plana, es plana, es plana. La tierra es plana, maldita sea, ¿no lo veis? ¿Cómo va a ser redonda que me estáis contando? Voy a agarrarla de un extremo y voy a enrollarla como un póster de Upa Dance, y así moriréis espachurrados. La tierra es plana, compañero, te lo digo yo. Cuando quieras con el paint te lo demuestro. Esas fotos de la NASA llevan Photoshop. Y es que es plana, es plana, es una esplana, es plana, es plana, es una esplana, es plana, es plana, es una esplana. Una esplana, la tierra es plana. Lo que te han contado no vale pa' nada. Plana como tu encefalograma.